Generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunnel.com. www.eltunnel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. Iniciamos la segunda hora en la nave del rock. Yo soy su capitán Pablo Rock. Y seguimos aquí dándole play a tremendas canciones que usted me está ayudando a programar, a darle play y recordar, traer del olvido esas canciones que hacían parte de nuestras bandas sonoras de nuestra vida. Aquí les hago una pregunta seria, amigo oyente. Bueno, ya les hice varias. ¿Cómo le ha ido en el 2020? ¿Qué enseñanza les dejó? Pero la noticia que les voy a dar, pues les voy a colocar un contexto. ¿Y usted considera, amigo oyente, que el sexo en exceso es bueno o es malo para la salud? Yo estoy diciendo en exceso. Pues bueno, mientras que usted reflexiona cómo ha sido este 2020 en ese aspecto, les voy a comentar que una actriz muy reconocida, y estamos hablando de Esperanza Gómez, está anunciando su retiro de la industria del porno. Así es. Esta colombiana, que ha sido pues reconocida no solamente a nivel nacional, sino internacional, está afirmando que por problemas de salud, desde hace rato en la columna, debe retirarse de la industria del porno. Dice así, y lo leo textualmente, abro comillas: yo vengo con unos problemas hace rato en mi columna. Tengo varias vértebras que están bastante malitas y en ocasiones me cuesta mucho sentarme, pararme, caminar. Entonces me afecta mucho mi estilo de vida y mi trabajo, porque no me pueden abrir. Estoy leyendo textualmente. No me pueden levantar, no me pueden hacer nada, confesó la actriz. Y ahí, para el diario que estoy leyendo, donde estoy extrayendo esta noticia, que es Pulso. En este diario afirman que pues tuvieron una entrevista con ella y está dando esta aseveración. Definitivamente el 2020 está con todo, ¿no? Nos deja un buen legado, ¿no? A los que son de pronto asiduos visitantes a este tipo de páginas, pues bueno. A esta chica pues esperamos que se recupere pronto, porque pues se le dañó la espaldita. Debe ser porque, no sé, una mala postura o algo, ¿no? Entonces aquí es donde viene una gran pregunta: ¿el sexo es bueno o es malo para la salud? Vea esta mujer, que evidentemente ha tenido bastante sexo, pues lo publica en sus portales y todas esas cosas. Y pues bueno, ahí sí le está fallando la espalda. Así que al parecer como que le ha tocado duro el trabajo. Pero muy bien, no va a hacer chistes de eso porque, María, si no pensarán que me estoy burlando. Muy bien, me voy por acá a leer algunos comentarios de nuestros oyentes. Por acá está nuestro oyente fiel, él es Freddy Osuna. Y don Freddy dice lo siguiente: hola, Pablo Rocks. Uy, me está pidiendo tremenda canción. Pero él comenta, con base a la pregunta que les hice, ¿qué enseñanzas, qué les ha dejado este 2020? Él comenta lo siguiente: este año me permitió ver facetas mías y de los demás que no conocía. Interesante, Freddy, tienes toda la razón, sobre todo porque él reconoce también que se encontró en un dilema en el cual él también se vio como afectado en cambios. Entonces él coloca facetas mías y de los demás que no conocía. Interesante. Me están gustando mucho estos comentarios, que son muy constructivos los que están dejando nuestros oyentes. Y Don Freddy solicita música de este tipo. Esto suena más o menos así. ¿Por qué se me está metiendo la música que no es? Hombre, 2020, así es. Estamos en vivo. Entonces aquí ponemos la canción que pidió de Mega, que se llama Symphony for Destruction. A ver, toca buscarla acá porque la tenía lista para darle play y se me desapareció. Claro, como se borra la canción al darle play, me toca buscarla de nuevo dentro de la biblioteca para que usted se la goce desde principio a fin. Ahora sí, suene. Así el sistema está celoso el día de hoy. Debe estar claro, debe estar diciendo: es que el 24 de diciembre es el último programa de la nave y quiere hacer de las suyas. Pero ahí va.

Estamos a bordo con uno de los artistas más importantes del rock y el pop. Bueno, es que estoy diciendo, uno de los artistas más importantes de la historia de la música en general. Él es el gran Michael Jackson, Billie Jean. Por aquí llega Juan Pablo desde Manizales. Él solicita música y él dice que está desde Manizales, encantado de viajar en esta nave Cap para solicitar algo de esta gran bandota. Estos son 1 minuto 52 segundos de una descarga. Estos son The Offspring, All I Want, a bordo en la nave del rock. We'll be right back.

Escuchamos a Wizard con Hashpipe a esta hora en la nave del rock y a través de nuestra línea en WhatsApp más 57-301-770-3920. Llega por acá... ¡Ay, se me olvidó el nombre! Ah, pues Juan Pablo. Juan Pablo solicita esta canción que está por aquí a esta hora en la nave del rock. Esto es The Runaways, Cherry Bomb. Décadas del rock and roll. Estás con el Túnel Rock. Estás a bordo en la nave del rock. Moving up your arm. second. Don't leave me here with this feeling like I'm the one for regretting. Like I never did go for a spoke, like you never did pull out that whip and stick that knife in my back. Was I supposed to accept it when your words are like more than just sticks and stones, kinda like a bullet? A hollow tip that lodged in my bones and I came to swallow it. My pride is more than all that I own, so I gotta give it away. And some of the times I'm all the way wrong, but can't you see past me and see my fucked up home that made me the meanest? The devil is just singing alone to the song I write, to them alone at night. And I hang up the phone and bite my tongue, cause I know that me and you is just only right. The one. It's a cry from the past, we have been through a lot. Every year has been great, and if you have been tough, then your kids never reach for the stars at the bottom. Escuchábamos a los B-52s a esta hora en la nave del rock, ya casi en la recta final. Vamos a darle play a algo de español también. Para que finalicemos el día de hoy cantando un poquito. Y quedemos listos para sumergirnos en una década muy especial, la década de los 70. Porque aquí en el Tunnel Rock la música no se detiene. Y la noche, Radio Rage a las 8 de la noche con Henry Rage. Mírate, te veo feliz. Me pregunto cómo y cuándo fue que te perdí. Mírame, estoy aquí. Con el inspector les digo mil gracias a ustedes por esta conexión a bordo en la nave del rock. Nos oímos mañana muy a las 10 de la mañana en vivo aquí a través de www.eltunnel.co, hora colombiana. Y a las emisoras que se encargan en difundir aún más nuestra señal, mil y mil gracias. Sonidoretro.com, improvisandoradio.co, Cultura Rock y en las noches AC Rock en Puerto Rico, mil y mil gracias. Yo soy su capitán, Pablo Rocks, y me despido con este cover que hacen los auténticos, mentiras, los fabulosos Cadillacs. Estaba pensando en los auténticos decadentes, pero no. Ellos son los fabulosos Cadillacs. Fíjate. Esta canción es original de Andrés Calamaro. Esto es Tu Parte de Adelante. Y a ustedes, mil gracias. Yo me despido. Soy Pablo Rocks. Así me encuentran en redes sociales.